is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 85, el 15º de la cuarta temporada. No es estrictamente un número redondo, pero es más llamativo que el 61 o el 29 o alguno de estos números que son, podríamos decir, de cabotaje, lo que no implica que el programa no tenga su encanto y que todas las canciones que hemos decidido compartir con ustedes merezcan un trato digno y además ser escuchadas y disfrutadas en plenitud. Como saben, esta es la fabulosa secuela de el programa que hacíamos con mi hermano Luis, la música que escuchan todos hace 8 años ya prácticamente en Cochabamba, y que a diferencia de ese programa aquí no tenemos una ligazón temática entre las canciones que elegimos cada semana, simplemente las ganas de querer compartirlas con ustedes, escuchar música juntos, encontrarnos semanalmente al final de cuentas con el pretexto de estos 90 minutos. Gracias a los nuevos y viejos escuchas, con esto quiero decir a los que nos siguen desde la música que escuchan todos, hace unas cuantas semanas se sumaron, o desde agosto del 2012 cuando reiniciamos este ciclo de radioactividad. Como también a los que se engancharon la semana pasada. Llegó una gran cantidad de comentarios que apreciamos mucho, incluso cuando apuntan a la canilla al estilo Higuchi. Ojalá, la idea es debatir, ¿no? No tanto que sea una proclama unívoca, ¿no? Pero igual funcionan los ataques ad hominem, si es que los prefieren, es divertido. Y el blog está para eso y más. Si quieren contradecirme, si piensan que he dicho alguna tontería, que las digo, y por montones. O si quieren sugerir canciones, hacer pedidos, o escuchar los anteriores 84 programas, lo pueden hacer en radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com. Y como les decía, está ahí el espacio para escuchar los programas en streaming, para bajárselos en MP3. Pueden también consultar el archivo, entre comillas, cada vez más extenso. 85 semanas ya es lo suyo, estamos prácticamente en mayo. Y nada, bueno, también les agradezco mucho compartir el programa entre los contactos y hacer que esta especie de comunidad, si es que podemos usar el cliché, siga creciendo. Como viene siendo nuestro lema desde hace algunas semanas, de que queremos más música y menos bla bla, así que arrancamos de una vez con un disco que tiene gatitos en la tapa. Ya saben que una de mis grandes debilidades son los felinos, como de casi todo el internet. A pesar de que últimamente, y gracias a mi hermano y a mi amigo Carlos Fiorillo, me estoy haciendo medio fan de Doge, este Shiba Inu con monólogos filosóficos proyectados en colores y en un inglés macarrónico. Pero nada, mejor vamos con la música. Un disco con tapa de gatitos que se titula The Comforts of Madness, de los ingleses The Pale Saints. La canción Sight of You. Así que con Sight of You de The Pale Saints arrancamos. del disco The Comforts of Madness de 1990. Ahí estaban The Pale Saints con Side of You. Un disco, el debut de la banda, que suena más shoegaze que el resto de su carrera. Podríamos decir un poco más proto-britpop. Este disco se encuentra en esa intersección del twee con el dream pop y el shoegaze, que luego, unos 15 años después, explotaron los Pains of Being Pure at Heart. Y es por cosas como esta que me cuesta emocionarme con bandas nuevas como Fear of Men, por ejemplo, que es uno de los hypes del año y que están intentando acercarse a este sonido, pero con 25 años de retraso prácticamente. Los Pale Saints eran parte del destacadísimo sello 4AD. Comenzaron en la estela de los grupos C86 o C86, más Jangly, pero ya para estas alturas, para el disco, para su debut en largo, sonaban como una progresión más clasicista del dream pop de los Cocteau Twins. A diferencia de My Bloody Valentine, que estaban evolucionando hacia lo etéreo, casi al mismo tiempo que los Pale Saints, aquí las voces no eran nebulares, eran relucientes, corales incluso. Esta canción, Side of You, quizás la más conocida de los Pale Saints, suena, según un crítico, a un cover de Orange Juice hecho por Ride, que de hecho creo tiene un cover de Side of You, así que tampoco es tan original este crítico. Pero la imagen sonora que evoca, pues me parece bastante apropiada para describir este primer sonido de los Pale Saints. En todo caso, es un disco un tanto difícil de describir, porque no es exactamente shoegaze, o mejor que describir, digamos, difícil de etiquetar, porque no es shoegaze, no es dream pop, no es indie, no es jingle jangle. Está como en una intersección de todos estos estilos y puede por eso servir como un puente de acceso a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, de aquí, de este disco de Comforts of Madness, se puede saltar a Loveless y puede ser una movida más recomendable para novatos que directamente entrarle sin reservas a My Bloody Valentine. O si no, en lugar de buscar esta bastante dispareja compilación C86 o irse al debut de Primal Scream, se puede comenzar por este disco para ir conociendo estas bandas más jungle pop. Lo mismo si es que uno tiene reparos hacia los giros más estereotípicamente darky de los Cocteau Twins o a sus postreras inclinaciones New Age. Aquí, en The Comforts of Madness, hay suficiente pop rock para no alterar a nadie, ¿no? Y sin que esto evite que puedan tener una probadita de estos estilos más excéntricos, ¿no? Shoegaze, dream pop, bla, bla, bla. En las canciones de The Comforts of Madness se nota una dinámica loud, quiet, loud, que se debe a Gil Norton, que fue productor de los Pixies y también trabajó en este disco, que tuvo un segundo productor que hizo casi la mitad de las canciones, lo que explica un poco la esquizofrenia del disco, ¿no? Que se debate entre exploraciones de paisajes distorsionados y el pop poderoso como hemos escuchado. La solución que encontraron fue meter ruiditos inexplicables entre canción y canción para así como ir uniendo el trabajo de ambos productores sin hacerlo de forma tan exitosa. Por ejemplo, hemos escuchado aquí hacia el final de la canción hay como una salida noise muy Pixies que no va a ningún lado. Los Pale Saints hicieron 3 discos más, todos opacados por el boom del Britpop por un lado y por la abundancia de bandas que aparecieron imitando el shoegaze estilo Loveless, la llamada tercera ola del shoegaze, y que ya superó esta cosa jungle pop, medio ruidosa, medio dream pop. Así que, sin mucho éxito, los Pale Saints se terminaron separando a mediados de la década de los 90. Sus otros 2 discos son menos redondos que este, guardan cierto paralelismo con Lush, una banda con la que compartieron algún miembro incluso, y hicieron en paralelo ese tránsito, o evolución si quieren, hacia una especie de ortodoxia Britpop. Así que podríamos ver la pérdida de estas bandas medio shoegazers tardías como Ride, Lush, Pale Saints, como efectos perniciosos del Britpop, ¿no? Que ahora celebra 20 años pero sin realmente una unanimidad estética o crítica en su valor, ¿no? Cada vez más se lee más bien acusaciones de que fue un movimiento financiado por el gobierno de Tony Blair para crear un patriotismo y una nueva estabilidad entre los movimientos juveniles que llevaban casi 2 décadas desde los 70s bajo mucha presión social y además en constante estado de agitación, ¿no? No se podía incorporar a esta cultura del consumo y de la reconstrucción democrática de Inglaterra, ¿no? Bueno, en cualquier caso, y sin meternos aquí a análisis históricos y políticos con toques de teorías de la conspiración, siempre está la oportunidad de regresar a los discos originales de las bandas que existen en ese vacío de la historia oficial del pop inglés, ¿no? Que son los primeros 3 o 4 años de los 90s, antes de la explosión del Britpop. Nosotros seguimos en el programa con una banda incluso menos conocida que los Pale Saints, pero verdaderamente importantes en la historia de la música más arriesgada e innovadora. Se trata de The Fox, o The Fox, no sé, The Fox, y la canción I Saw the Best Minds of My Generation Rot. Así que con I Saw the Best Minds of My Generation Rot de The Fox, seguimos. I saw the best minds of my generation, soared by madness, stars never naked. I saw the best minds of my generation, soared by madness, stars never naked. I saw the best minds of my generation, soared by madness, stars never naked. I saw the best minds of my generation, dragging himself as a little girl, looking for an Olympic. Best minds of my generation. Angel-headed hips are burning for the heat. Coming next to the star dynamo in the scenery of night. Apollo died in high, sat a poker in the supernatural darkness of the cold water platform. I saw the cup of tea, contemplating jazz. Best minds of my generation. Shed their brains to heaven under the yelling star. Muhammad and angels, second to seven, illuminated. Who lit cigarettes in boxcars, boxcars, boxcars, raggedy through stones, or those of our young grandfather's night. Who scoured in unshaven and spoons and underwear, burning their mother in the sky. Who howled on their knees in the subway, were dragged on the subway generation. Hey, hey, hey, llama, llama, spuck me. Hey, llama, llama, spuck me. Hey, hey, llama, llama, spuck me. Hey, hey, llama, llama, spuck me. Hey, hey, llama, llama, spuck me. Madman, bomb, and angel beating time unknown. Yet putting down here, we might be left the same time, good after death. And Rosie incarnate in the ghostly coast of jazz, in the gold-worn shadow of the banner, through the suffering of America's naked mind to do it. Hey, llama, llama, spuck me. Hey, llama, llama, the ship city down the last rain. With the absolute heart of the poem of life, push it out of our own bodies, good to eat a thousand years. What speaks of cement and aluminum bash open their skulls and eat up their brains and imagination? Moloch, a Moloch, a nightmare, a Moloch, a Moloch, the loveless, a mental, a Moloch, a Moloch, the judger, a Moloch, a Moloch. They broke their backs, lift them, Moloch, to heaven. They broke their backs, lift them, Moloch, to heaven. Visions, omens, hallucinations, miracles, and ecstasies are gotten down the Moloch to heaven. They jumped off the roof to solitude, waving, carrying flowers down to the river, into the streets, Carl Solomon. See you in Rockland, where you're madder than I am. See you in Rockland, where you murdered your 12th secretary. I'm with you in Rockland. Esos eran The Fox con I Saw the Best Minds of My Generation Rot, del disco Virgin Fox del 67, grabado eso sí un par de años antes, y era ya el segundo de esta loquísima banda neoyorquina, que aquí aparecían versionando o desfigurando, si prefieren, Howl de Allen Ginsberg, este mítico poema Beat. Y la verdad es que le sale mejor que a Allen Ginsberg. Además, esta canción es un documento fundamental para entender la evolución del rock neoyorquino. El registro vocal, por ejemplo, es un precursor absoluto de Patti Smith. Se escucha también muy explícito, más explícito que nunca, diría, el vínculo entre la rítmica beat y el rock and roll. Está, por ejemplo, el coro ese que dice Moloch, Moloch, Moloch, que suena a rockabilly, ¿no? Así maravilloso. También no se pierde el toque mántrico que quería encontrar Allen Ginsberg. Un toque místico también, perdonando la repetición de esta palabra, que no es ajeno a la obra de Patti Smith, que tiene giros mucho más chamanísticos incluso. El resto de este disco, Virgin Fox, es folk bizarro, hippioide de mala onda, con mucho humor sarcástico y hasta medio colorado. Por ejemplo, hay una canción que se llama Coca-Cola Douche, que es una ducha vaginal de Coca-Cola, que obviamente les causó problemas legales, tuvieron que cambiar el nombre de la canción a CCD. Es que los Fox eran unos satiristas que estaban haciendo rock and roll acústico, antes que country blues o nanas irlandesas o qué sé yo. No era simplemente una coincidencia que compartieran espacio y cronología con el revival folk. No pasaba por ahí lo que estaban haciendo estos loquitos. Sus letras, por ejemplo, parecían escritas por gente que usaba drogas, muchas diríamos, marihuana en especial, y lo hacía con total naturalidad, ¿no? Sin esa aura romántico, mística, adolescente de los hippies. Por eso se permitían comenzar el disco con una línea que dice que nos gusta la marihuana, ¿no? We like pot and we like asses o algo así. Y nada que ver con lo que luego dirían algunos hippies del verano del amor, como everybody come together, try to love one another y no sé qué, ¿no? O sea, era una diferencia bastante drástica. Más bien, si pensamos que una canción como CIA Man podría pasar por una versión acústica de I'm Waiting for the Man de la Velvet Underground, creo que las cosas cobran más sentido. En otros puntos de este disco también nos recuerdan los Fox que no hay nada sagrado, por eso lo ponen de coautor a Dios en una de sus canciones, que es sobre los 10 mandamientos, que tiene, es lógico, ¿no? Si es que estás cantando los 10 mandamientos, no vas a poner autor anónimo, tradicional, ¿no? Pues es Dios, ¿no? Ahora la cosa es cómo cobra regalías Dios. Los Fox son el eslabón perdido entre la escena folk del Greenwich Village, con importante cantidad de freaks y beatniks, más beatniks colgados que estos beatniks de boutique, y la Velvet. Los líderes de la banda eran Tully Cooperberg y Ed Sanders, dos poetas que desde los 50 ya solían declamar con percusionistas marcándole el ritmo, así bien estereotípicamente beat, como el papá de Ned Flanders, por ejemplo. Luego se metieron a la música con ayuda de dos miembros de los Holy Modal Rounders, otra banda mítica de la escena folk neoyorquina de los 60s, pero más tirados hacia lo experimental. O sea, no se la pasaban repitiendo el cancionero de Harry Smith, ni tenían aspiraciones de liderazgo sindical. Bueno, en realidad los Fox, los Holy Modal Rounders y los Guts usualmente se agrupan bajo el mismo paraguas de grupos folk excéntricos proto-hippie, una movida de tres bandas surgida a principios de los 60 que recién comenzó a grabar y sonar cuando se masificó la música hippie, ¿no? Ya la segunda mitad de la década de los 60. Los Holy Modal Rounders, por ejemplo, fueron los primeros en usar el término psicodelia ya el 64 o antes, y no tenía nada que ver con la aparición del rock ácido californiano. Todas estas bandas tenían que estar en ESP Disc, un sello fundamental para conocer esta música más outré de los 70s, o digo 60s en Estados Unidos. Hacen parte del catálogo de ESP Disc grandes del jazz experimental como Sun Ra, Pharoah Sander, Ornette Coleman, Albert Taylor, Steve Lacy. También hay cosas bizarras y hermosas como un disco de Tim Leary, este de Dropout tan famoso. Están los Fox, obviamente. Hay algún disco de William Burroughs también. Pero estaba tan integrado en la movida beatnik todo esto, y en particular Tully Cooperberg, que es parte de Howl, ese suicida que hablan, del que habla el poema, ¿no? Que salta del puente de Brooklyn y no muere. En realidad era Tully Cooperberg, que de verdad una vez se trató de suicidar del puente de Manhattan, creo que era, ¿no? De Brooklyn. Y no se murió, se cayó al agua y dijo, bueno, ¿qué hago? O sea, me voy a mi casa. Y se fue. Y ese es el episodio que luego versificó en Howl como parte de la desazón generacional de los Beat. Allen Ginsberg. Tully Cooperberg, por su parte, estaba experimentando con el collage desde la poesía, era poeta también, y también editó revistas en las que publicaron autores importantes, el mismo Ginsberg, Peter Orlovsky. Y bueno, así que es natural que aplicase esas técnicas medio collage a la composición de canciones. Tobler Kupperberg lamentablemente falleció el 2012. Ed Sanders, el otro líder del grupo, creo que sigue vivo. Me parece que siguen tocando los Fugs. Pero ya son 7 minutos que hablamos de la banda. Mejor dejamos para otra oportunidad seguir con comentarios sobre esos fabulosos neoyorquinos. Y nada, tras escuchar el verdadero y primer experimento de Rock and Roll Underground, nos vamos con algo reciente, también experimental, pero con un giro fuertemente científico, tecnológico y electrónico. Hablamos de Marcus Schmickler y Julian Rohrbuehler, o como se pronuncie, con la canción Riemann Zeta Function. Así que con Riemann Zeta Function, seguimos. Fonction Zeta. Thank you. Y bueno, así es como suena una función Z, así es que se lo estaban preguntando. Del disco Politiken der Frequenz, ya saben que mi alemán es pésimo, salido la semana pasada, y teníamos a Markus Schmickler y Julian Rohrbuehler con la canción Riemann Zeta Function, o función Z, como dicen en francés ahí. Bueno, este disco es una obra onda Matmos en su intención de mezclar manifiestos políticos con electrónica vanguardista, de unir un trasfondo teórico sólido con bastante riesgo sonoro. Y en el fondo hay que admitir que es una obra un poco pasada de rosca, pero el tipo de cosa que nos gusta, ¿no? Siempre es bueno ver el esfuerzo que realizan estos artistas por conseguir una obra tan desaforada, ¿no? Eso ya tiene cierto mérito, y más si es que es tan coherente como este disco, ¿no? Y bueno, para los que lo estuviesen preguntando, la función Z es una suma de una serie infinita de números complejos. Para ser más precisos, es una familia de funciones, ¿no? Con distintas configuraciones. Hay función Z de Dedekind, de Dirichlet, que son dos nombres que aparecen en este disco también, que casi cada canción en su título tiene una referencia matemática. Al transinfinito, a secuencias numéricas. Y si alguna reseña de los Fox decía que hacían música para profesores de literatura, en este caso es para futuros premios Nobel de física, que en la noche se dedican a pinchar en sesiones de Boiler Room, ¿no? Este disco, Politiken der Frequenz, fue lanzado por Ediciones Migo, casa de la electrónica más zafada y vanguardista. El primer disco de Oniotrix Point Never salió ahí, por ejemplo. Finesse, Kevin Drum son habituales del sello también. Alguna cosa de Richard James creo que salió también ahí, Jim O'Rourke. Y ya se hace una idea de por dónde va este sello. Politiken der Frequenz persigue la loca idea de investigar la música y la economía política a través de los números, un objeto en común que tienen ambas ciencias. Y bueno, Schmickler es DJ, Rohrbuehler es profesor de informática musical y teorías de los medios en la Universidad de Düsseldorf, menudo par, ya lo sé, pero que claramente describe los porqués de un disco como este. Acá la piedra de toque la pone Alain Badiou, que ya había sido invocado por la electrónica vanguardista vía John Mauss, pero que aquí viene con toda la potencia de Jacques Attali y su ensayo Bruit sobre la economía política de la música. Los mismos autores de este disco citan Le Nombre et le Nombre de Alain Badiou como inspiración para el álbum. Y esto del uso de nociones matemáticas avanzadas tampoco es una novedad en la electrónica. Yanis Xenakis componía usando teoría de juegos, y varios compositores de música aleatoria, la llamada chance music, se apoyan en mecanismos aleatorios propios de la estadística más hardcore, ¿no? O sea, algoritmos aleatorios, que es el punto, ¿no? Y bueno, a lo que aspiran estos dos es a encontrar equivalentes sonoros de lo abstractas y rompedoras que eran las ideas de Badiou. Y de ahí que tiren un poco por el noise y el drone en lugar de hacer una electrónica más amable. Y esto sin olvidar que muchos de los tracks de este disco, el contrapunto lo provee una voz que recita en francés y que se hace preguntas sobre la tecnología, las sociedades, el valor mercantil del arte. Y todo bajo la hipótesis de que es posible comprender los cambios de una sociedad a través de su música. Y si les interesa el disco, lo pueden bajar fácilmente de internet, pero si tienen un bueno, si están incluso más interesados, hay una especie de manifiesto que han colgado los autores en la web de Ediciones Migo, justamente. Así que pueden ir un rato por ahí y leer un poco más sobre esta locura magnífica en forma de CD, o disco, o vinilo, bueno, de música. Nosotros volvemos a retroceder en el tiempo, en este caso a los 80, para escuchar a un artista de enorme vigencia y contemporaneidad vía otros, porque está lamentablemente fallecido. Hablamos de Muslim Ghost y la canción Abu Nidal, así que Abu Nidal de Muslim Ghost a continuación. Ahí escuchamos a Muslim Ghost con Abunidal, del disco también titulado Abunidal, del 87. Y este Muslim Ghost es un tipo sumamente influyente en la electrónica contemporánea, a pesar de su perfil relativamente bajo. Bandas como Prurient, Vatican Shadows, Cat Hands, Skull Disco, Fuck Buttons mismos, no podrían existir sin la precursión de Muslim Ghost. Muslim Ghost estaba intentando hacer música políticamente potente, que más que atraer partidarios, incomodase y fomentase la insurrección. Este disco, por ejemplo, Abunidal, estaba dedicado a la OLP, la Organización por la Liberación de Palestina. Y todos estos grupos que mencionábamos antes, sin esa faceta tan abiertamente política, comparten la intención de hacer una especie de tecno post-occidental, ¿no? Con toques atmosféricos y ruidosos. Bueno, naturalmente las convicciones de políticas de Muslim Ghost, si bien nunca fueron del todo potables, post 11 de septiembre lo son mucho menos. Muslim Ghost es un juego de palabras en inglés con la muselina, un tipo de tela que se dice muslin en inglés, o la gasa, muselina gasa. No es un gran chiste, pero era el seudónimo de Bryn Jones, un productor de electrónica post-occidental nativo de Manchester. Y digo esto porque bueno, a ver, no hay quien pueda confundir la música de Muslim Ghost por sonidos autóctonos del mundo árabe. Y aunque tiene una base medio cabaret Voltaire, de post-punk mancuniano, tampoco es exactamente esto. Es una mezcla en la que no se distinguen estas costuras, estas fusiones, ¿no? A medias música oriental, noise, ambient, dark, 100% futurista y 100% post-occidental. Lo gracioso de todo es que, como les ama Lima, Bryn Jones ni era musulmán ni jamás puso pie en el Medio Oriente. Con este óbice pretendía crear una música que evocase en sus texturas el conflicto perenne que se vive en muchos lugares del Medio Oriente, Palestina, por ejemplo. Lamentablemente, mucho de esta influencia se ha absorbido como un simple exotismo en la música electrónica contemporánea, pero era una cosa sumamente seria en la obra de Muslim Ghost. En este disco, por ejemplo, tiene tracks que se llaman Fatwa, Guerra del Golfo, que son tres partes que ocupan toda una cara del disco. Tienen otra canción que se llama El Verde es el color del profeta. O sea que no se estaba yendo con bromas, ¿no? Muslim Ghost estuvo activo entre el 82 y el 99, cuando Bryn Jones falleció a causa de una enfermedad de la sangre, pero dejó mucha más música que otros, ¿no? Porque sacaba hasta 6 discos por año, o sea que de prolífico incluso más. Hoy en día, y a causa de esta influencia de la que hablábamos, se está empezando a recuperar la obra de Muslim Ghost. A principios de este año sacaron un box set con 10 discos, pero Muslim Ghost era tan prolífico que jamás será posible acceder a toda su obra, pero este ya es un aporte más que valioso, ¿no? Además, si consideramos que su obra era tan comprensiblemente underground que autoeditaba sus discos en tirajes inferiores a las 1000 copias, así que en muchos casos ni siquiera el internet consigue subsanar la dificultad de acceso. Y bueno, Abunidal está considerado como uno de sus mejores discos y es parte de un díptico con Coup d'État, la otra mitad de este díptico. Un disco un poco más étnico, más dado a usar samples de instrumentos del Medio Oriente, pero que es una imagen especular de Abunidal. Así que si se preguntan por dónde comenzar con la música de Muslim Ghost, pues este par, Abunidal y Coup d'État, son quizás la mejor puerta de acceso. O sea, por algo hemos elegido pasar esta canción y no alguna de esos millones de otros discos. En todo caso, política al margen, sirva justo esta canción de pretexto para conocer y disfrutar de una electrónica ruidosa, no nihilista, comprometida incluso, y también tan interesante como la que hacía Muslim Ghost. La próxima canción que vamos a escuchar sigue siendo los 80, pero gira hacia el hip hop, pues nos toca escuchar a Houdini con 5 Minutes of Funk, así que con un clásico de los Houdini, 5 Minutes of Funk, seguimos. Won't leave until the thing ends, but in the meantime, the in-between time, if you work your thing, then I work mine. We came here together so we could have fun, me and you, baby, going one-on-one. Now this is the last chance for us to get off, so either get loose or you ought to get lost, cause I'm just about ready to do my thing, cause I'm a stone cold New York rap machine. I'ma give you what I got, and baby, that's plenty, and never has one man rocked so many. I'ma make you wet and make you sweat, just to see how funky you can get. Now when I'm on the mic, I do serve well, and I go by the name of the rapper Ja Rule. Now sit back, relax, put on your headgear. Get ready for a trip through the atmosphere. I'm gonna take you for a ride through the twilight zone. I don't need a spaceship, I use my microphone. So hold on tight with all your might, cause I'll be rocking like this for the rest of the night. It's Ja Rule, y'all, your master rapper. And when I'm on the mic, it's a sheer disaster. Cause MCs crumble when we rumble. Some think I'm soft just because I'm humble. So all you MCs, I hope you're real good listeners, cause in this battle, I'm taking no prisoners. I'm slaying MCs right on the spot, cause I'm the master of the rap, the doctor of the rap, the jack of all trades, the master of one. And the thing I master is called having fun. We got 3 minutes left to rock this funk, to separate the good stuff from the junk. So get in the groove and feel the sound, and once you're inside, spread yourself around. From the bottom to the top, top to the bottom, come on Master D, get funky while we got it. Start. We used to get together at the dark. Sometimes we rap, sometimes we sing. In the summer or the winter, cause it ain't no thing. And ever since I first came round, side by side we would throw down. We came here to this here place to serve you all right to your face, because this jam here is our showstopper. We did more than you, but I guess we got it. With the men of the hour, make the ladies scream and holler. Too hot to drop, too sweet to be sour. I'm gonna set the record straight, and I hope that it is not too late. Best. I won't settle for less. Put your money on me, I'm your best bet. Come on, one for the trouble, two for the banks, three for the ladies, four for the plate, 5 minutes of funk. This ain't no jump, so pull your bottom off the tree stump. Ladies real pretty, city to city, but now we're getting down to the nitty gritty. From the bottom to the top, top to the bottom, I'm gonna rock them while I still got them. I'll rap and shower, has style and power, and this disco hour. I don't know it, all of you have heard, so it's up to me to spread the word about the man that we feel. It's got to be real. I'm crown prince on the wheels of steel. He goes by the name of Grandmaster D. So if it's all right with you, it's all right with me. We're gonna rock you people's minds with ease, with some help from the maestro, if you please. Mm-hmm. Esos eran Houdini con 5 Minutes of Funk del disco Escape del 84. El segundo de este grupo y el primer álbum de hip hop en llegar a ganar un disco de platino. Suena más a un electro boogie que a un tema de hip hop al uso, porque se debe, o proviene mejor dicho, de la época en la que los beats electrónicos, dance, todavía dominaban el hip hop. Era poquito antes de que viniese una nueva guardia de productores más adicta a los samples, a las producciones de estudio un poco más sofisticadas en ese sentido. Quizás fue esto lo que opacó la fama de este trío, Houdini, que eran de los precursores del hip hop, pero que tenían este interés o compulsión por la música electrónica y synth pop. De hecho, Thomas Dolby fue el productor de su debut, ¿no? Houdini del 83. En general, la canción incluso que hemos escuchado, 5 Minutes of Funk, suena muy Afrika Bambaataa, muy Arthur Baker, que es la onda justamente que estaba intentando describir al decir que eran beats electro dance. Pero bueno, el disco Escape, de donde hemos tomado esta canción, es bastante más diverso que esto. La canción más conocida, Friends, habla sobre las relaciones basadas en el sexo, que no pueden prosperar más allá de eso. Y por esto es un hito sentimental, compositivo, lírico del género, ¿no? Que por entonces todavía tenía letras muy banales, muy preocupadas por la fiesta y no tan reflexivas como al parecer querían ser los Houdini. Otra canción llamativa es Freaks Come Out at Night, que usan unos efectos vocales distorsionados, medio fantasmagóricos, con una bajada extrema que hace que suenen bien modernos, suene como algo que no desentonaría en un disco de Danny Brown o quizás incluso en Jesus del año pasado. I Need a Break también está buena de este disco. Hay un par de temas instrumentales con synths medio G-Funk. Con todo, a pesar de su relativa oscuridad actual, Houdini han sido ampliamente sampleados y son reverenciados por raperos de lo más popular e influyente como MF Doom, Public Enemy, Tupac, Nas, Snoop Dogg. Y eran contemporáneos de las primeras agrupaciones de hip hop. Tocaron con gente como Grandmaster Flash, los Fat Boys, los manejaba Russell Simmons. Obviamente eran de Brooklyn, siguen más o menos activos hasta hoy, pero tuvieron este desfase prácticamente el siguiente disco que sacaron después de Escape, que se llama Back in Black del 87. Ya un poco perdió el paso con bandas como los mismos Public Enemy que estaban apareciendo entonces, o NWA. Y ya en los 90 no consiguieron recuperarse. Pero como parte de una historia viviente del hip hop, están aún activos los Houdini. Bueno, ahora es el turno de comenzar con las canciones latinas en el programa. Todavía en los 80, pero vamos con un grupo medio mítico de la movida directamente, pero muy poco escuchado, como son Golpes Bajos. Este grupo vigués que nos trae la canción No Mires a los Ojos de la Gente. Así que No Mires a los Ojos de la Gente, Golpes Bajos. Taking some time out away. Ahí teníamos a Golpes Bajos con No Mires a los Ojos de la Gente, del EP titulado también Golpes Bajos, del 83, debut de este grupo de Vigo. Un EP que contiene su canción más conocida, Malos Tiempos para la Lírica, que creo que incluso sale en alguna película la banda tocándola. No soy muy conocedor del cine español de los 80s, así que si ustedes me pueden echar una mano con eso, pues confirmarme si salen o no en alguna película. Genial. Lo gracioso de la canción que acabamos de escuchar, No Mires a los Ojos de la Gente, es que es la letra de un himno para psicópatas introvertidos, a los que se les grabó en la mente eso que te dicen cuando eres chiquito de no hables con desconocidos, ¿no? Golpes Bajos eran parte de la segunda oleada de la movida, la más comercial, la menos gamberra. Esto ya se intuye en su sonido, no sumamente sintético, ochentero en una palabra, como Style Council o Scritti Politti, un poco como Virus o Los Visitantes, hablando de Latinoamérica. Bueno, de hecho, Germán Copini, que es el vocalista y líder del grupo, tiene un poco el registro de Palo Pandolfo, muy tocado por Robert Smith, un poco también por Morrissey. Bueno, Copini comenzó con Siniestro Total como banda, era vocalista y hacían garage rock medio sucio, punk, con letras un tanto cómicas, medio tontas. Eran una versión spoof a medio camino entre los Pistols y los Ramones, ¿no? Y bueno, luego de Siniestro Total se movió a Golpes Bajos, hacia el New Pop. Un pop más adulto, más sintético, se podría decir. Copini dejó Siniestro Total por culpa de un botellazo que recibió en un concierto en Barcelona y lastimó su pierna de forma un tanto seria. Estuvo 2 meses en el hospital y se dio cuenta que, como en la escena punk no tenía mucho lugar el crecimiento compositivo que él quería buscar, y pensó en hacer una banda de covers de The Who, pero que sonara lo último de Roxy Music. Así medio funky, pero bastante melancólico. Y estos obviamente fueron Golpes Bajos, el grupo que hemos escuchado. Una banda que sacó un solo disco, A Santa Compaña, del 84, y que el 85 se despedían con otro EP, que se titula Devocionario. La fugacidad del grupo se debe a la tensa y volátil relación que tenía Germán Copini con Teo Cardalda, su lugarteniente en este proyecto y el director musical de Golpes Bajos, el que hacía los arreglos de sintetizador para las letras de Copini. Luego de esta experiencia, Germán Copini se dedicó a su carrera solista, más de crooner, con algunos giros latinos. Cambió un poquito su registro vocal, la voz estaba menos afectada. Ha colaborado con un montón de gente, ¿no? Alaska, uno de los hermanos Cano. Pero nunca llegó a destacar tanto como con sus dos primeros grupos, que hasta ahora siguen estando en el panteón de la música española, ¿no? Del siglo XX, por lo menos. Me parece que hasta se metió en política, porque era un tipo bien, con las convicciones explícitas y claras, ¿no? Fue candidato al Congreso o algo así. Y es que desde joven era militante del Partido Comunista, me parece, ¿no? Se murió a finales del año pasado, lo que para mí fue el pie para conocer una obra que antes había pasado por alto, de Siniestro Total. Había escuchado alguna canción en YouTube que no me dijo gran cosa. De Golpes Bajos creo que ni siquiera eso. Pero es una obra que, sin ser extraordinaria, tiene interés y que sí destaca, al menos en el relato del pop contemporáneo español. Ya cerrando el programa, vamos con un tipo que se murió en Navidad del año pasado, a un disco que salió en Navidad del año pasado. Y esto les va a hacer bastante gracia a Carmen Sandiego, porque en una entrevista hablan mal de Siniestro Total. Y ahora van a sonar, después de Germán Copini, de una banda del vocalista de Siniestro Total. Sí, pues aquí no solo troleamos a las bandas bolitas, también a las de otras partes. Así que mejor vámonos de una vez con Carmen Sandiego y la canción Generación 2002. Generación 2002 de Carmen Sandiego ahora. Ahí teníamos a Carmen Sandiego con Generación 2002 del disco Ciudad Dormitorio de, decíamos, Navidad del año pasado. Literalmente, el 24 de diciembre del 2013 salió. El tercer disco de este cuarteto uruguayo, tres chicos y una chica. Antes creo que eran solo dos, chico y chica. Y que han tenido un crecimiento vegetativo que también repercute en su arsenal sonoro y letrístico. Sin duda fue uno de los mejores discos del año pasado, aunque nos traicionó a los que solemos hacer listas de fin de año el hecho que saliese tan sobre las fiestas de fin de año. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar me sirve de contraejemplo para eso de que las bandas latinas copian demasiado Él mató a un policía motorizado. Aquí hay una prueba excelente de que otro indie latino es posible. en Generación 2002 que acabamos de escuchar, sin salirse de un marco del pop punk tardo noventero con el que crecimos, todos los que somos más o menos de esa generación, Generación 2002 quiero decir los que salieron de la secundaria en 2002, yo salí un poquito después del 2002, pero tampoco mucho más, así que me identifico fuertemente. Es que a pesar de eso, decíamos, de ese pop punk básico, hay letras plenas, ¿no? Y no minimalistas, ¿no? Por ser generoso con, al decirle minimalista, la repetición de frases pelotudas que hace Santiago Motorizado. Y no se elimina tampoco esa sensación de distancia y de falsa indiferencia post-adolescente, que creo que es una marca del indie contemporáneo en general, no solo en Latinoamérica. Y alguien me decía que lo que busca evocar La Luz Mandarina es una nostalgia por lo no vivido. Pues es que hay también parte de esa sensación en este disco de Carmen Sandiego. Hablando de nuevo de Generación del 2002, la banda ha descrito la canción así, y esto lo tomo de una entrevista, que dicen: es darte cuenta que tenés 28 años y no sentirte de esa edad, no sentirte maduro, es ver las fotos de tus ex compañeros de liceo en Facebook y ver que son todos contadores o administradores de empresa, y preguntarte qué tenés en común con toda esa gente. Esa fue un poco la génesis, fue culpa de Facebook. Y pues, sí, o sea, es la sensación de tener 30 años y estar feliz de haber dejado esta etapa escolar, adolescente, atrás. Pues que tampoco eres otra cosa, ¿no? O sea, no eres un adulto serio, responsable y maduro todavía. O sea que ese ser y no ser, es esa sensación que evoca de forma fantástica esta canción Generación 2002, ¿no? Que habla sobre una reunión de 10 años de graduación a poner una bomba, porque dices, no me han invitado y yo que quisiera hacerme la burla de cuántos se han embarazado, cuán gordos y avejentados están, que pues, creo también sintetizan de forma excepcional en esta frase los mismos músicos del grupo, ¿no? Que dicen que es un síndrome Holden Caulfield a la uruguaya. Así que, totalmente. Y en lo musical, la canción tampoco es cualquier cosa, ¿no? El tono de la guitarra al entrar, pues, suena clásico. Y podrá ser un hype de blogs de indie latinos, pero este disco es una joya, es una maravilla. Si pueden, denle una escuchada a Ciudad Dormitorio, ¿no? Que entre otras canciones tienen, a ver, Chernobyl, que es una narración folk deliciosa de un desastre nuclear, que te hablan de tripas sangrantes, niños mutantes, perdón por la rima, pero es también la canción es la cosa perfecta para una mixtape adolescente onda After Hours de la Velvet. Tienen más canciones de power pop noventero, ¿no? Como La Monja en la Fiesta, hay otra igual que es power que se llama Chocotoño Killer. Y para no extenderme, lo que quiero decir es: bandas indie latinas y bolivianas, roben acá. Ya no a él mató a un policía motorizado, por Dios, por favor. Pero fuera de bromas, no son tampoco perfectos. Carmen Sandiego, hay una canción que se llama, creo que es la última del disco, Avalon en la Ravide, que es muy Galaxy 500. Pero se les nota que están forzando para que salga un tour de force emocional, lo que sea el corazón del disco. Y no es para tanto, un poco rompe con esa naturalidad que está en todo el disco, ese desenfado. Aquí hay mucha pose, mucha pretensión. Y bueno, si las canciones de Galaxy 500 son lo que son, es precisamente por lo contrario, ¿no? Por una economía de recursos emocionales absoluta. Podríamos decir que es como el equivalente de la elipsis en la cinematografía. Pero aún así, en esta canción, Avalon en la Ravide, consiguen sugerir la melodía de Avalon de Roxy Music en los coros, porque es una canción de desamor sobre comprar el disco Avalon de Roxy Music porque te gusta mucho a ti, pero no le gusta a tu pareja. Y para ya no hablar más del disco, pues lo pueden bajar gratis. Simplemente vayan a la web de o al Bandcamp de Carmen Sandiego, se puede descargar gratis legalmente y legalmente también que seguro, así que se lo recomiendo de una u otra forma. Lo último que voy a decir es de nuevo una cita a la banda que dice que este es uno de esos discos que te pueden ayudar a combatir al resto de la gente. Y es verdad, amén. Es todo. Y después de tanta emoción, hemos llegado al final de nuestro programa número 85. Gracias por acompañarnos estos 90 minutos. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Al menos hayan descubierto una banda que los emocione tanto como Carmen Sandiego, que yo había escuchado en un disco que se llama Dejando la Edad o algo así del 2011, que era más o menos, ese está mucho mejor. En todo caso, creo que esta es la finalidad del programa, estos descubrimientos, compartir este tipo de cosas. Y hay muchos más, si me permiten alabar mi propio trabajo, pues creo que el programa tiene esta intención y que en algunos de los 84 anteriores ha pasado. Así que si tienen ganas de repasarlo, está el blog radioactividadshow.blogspot.com. Ahí están los 84 programas para escucharlos en streaming, para bajarlos también si es que prefieren tener una colección en MP3. Pero ya me parece que es bastante con que vean las listas de las canciones justamente en el blog radioactividadshow.blogspot.com y las busquen. Lo que yo digo, como siempre, es gratis y redundante la mayoría de las veces. Les agradezco por escuchar el programa, por compartir el mismo con sus amigos en las redes sociales y lo que sea, por dejar comentarios, que es la mejor forma que tenemos de alcanzar a John Peel, porque aquí la idea es seguir mientras las fuerzas y la tecnología nos lo permiten. Es todo por hoy, nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.